San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. Con un vasito de agua con Alka-Seltzer en una mano para pasar el guayabo y con los extractos bancarios en rojo en la otra, les damos la bienvenida a El Puente de las Brujas. Aquí comienza este programa enguayabado que aún no se recupera de la parranda. Bueno, Pedro, ¿pero de qué parranda está hablando usted? Si aquí a nosotros el presupuesto no nos alcanza ni para tomarnos un fresco Royal. Pues de las ferias de San Vicente, Jessica, que nos dejaron a más de uno en bancarrota o con un ojo morado por andar armando pelea en medio de la borrachera. ¿Cómo le parece que hasta el gobernador de Santander se vino para acá a rumbear? Uy, pero entonces debió estar muy buena la fiesta. Y yo que me imaginaba que en el puente de Todos los Santos lo que iba a haber allá era un recogimiento y gente yendo a misa y a los cementerios a visitar a los ausentes. Yo por eso no fui, porque creí que no iba a haber fiesta. Pues no, ¿cómo le parece que en lugar de misa aquí lo que hubo fue cabalgata y en lugar de visita al cementerio lo que hicimos fue un bingo bailable? Siempre y cuando no se convierta en puñalada bailable, todo está bien. Bueno, pero volviendo al cuento, me alegra mucho que el pueblo haya podido celebrar sus fiestas y que la gente deje de trabajar tanto para dedicarle, aunque sea un fincito de semana, a la diversión. El problema es que algunos se amañan y de aquí al 31 de diciembre viven una sola borrachera. Y hablando de borracheras, buenas tardes Edgar, ¿cómo va Polonia? ¿Mucho estudio? Hola Manuel, pues yo aquí me hago el que estudio porque últimamente a los profesores se les ha dado por viajar o enfermarse y más bien es poco lo que se hace. Y ya que mencionaron el puente del Día de Muertos, me sorprendió gratamente que aquí se celebra un poco como el estilo mexicano. No se imaginan la cantidad de gente que va a los cementerios a llevar veladoras y flores y a cantar. ¿Y eso por allá no asusta? Pues a mí los que me han asustado no han sido precisamente los muertos, sino los vivos, porque ya me han intentado robar dos veces. Afortunadamente en Colombia las malas experiencias lo preparan a uno para estar alerta, pero por poco me bajan la platica y el celular. No, qué desgracia. Debería venirse a vivir a Bogotá de una vez. Aquí donde no atracan, ni apartamentan, ni le hacen a uno el paseo millonario. Aquí donde todo es cosa del pasado, ya no lo roban a uno al salir del banco, ni se le aparece a alguien de repente con una patecabra a quitarle lo del mercado. Ahora somos una gente de lo más civilizada. Yo no sé por qué, pero ese cuento no me lo como. Más bien cuéntenme cómo les fue con el cacerolazo. Pues la verdad mucho nos quedamos con las ganas de ir porque nos tocó ponernos a pensar en las dos opciones que teníamos. O ahorrar para el mercado o irnos a gastar la plata en buses y después no tener con qué llenar la cacerola. Ese es el problema de hacer protestas con la barriga vacía en un país como Colombia. Afortunadamente no todo en este país son desgracias, también hay cosas divertidas. Si no, pregúntenle a Alex Cubajante. ¿Y ese quién es? Pues ese es nada menos que el colombiano que iba a convertirse en campeón mundial de patinaje y que por ponerse a celebrar antes de tiempo se quedó sin medalla de oro. Muy colombiana la anécdota. Ah, y ni siquiera le dieron la medalla de plata porque lo descalificaron. O sea que le pasó lo de Álvaro Uribe, que iba feliz llegando a su meta, que era quedarse 3 periodos y de repente lo dejaron viendo un chispero. Y para el colmo, el heredero le desobedeció y no contento con voltearle las políticas de paz, de tierras, de víctimas, le cambió hasta la terna para elegir al fiscal general. Como quien dice, cría cuervos y te sacarán el caballo regalado. Bueno, ustedes como siempre hablan más que perdido cuando aparece. Y nuestro delegado de rifas, juegos y espectáculos bochornosos nos está haciendo señas para que votemos datos concretos. Nos vamos con Javier y Pedro que a la sombra de una mata de plátano nos resumen lo que tendremos esta tarde. Les cuento que hoy una escultora nos contará por qué vale la pena escoger el camino del arte en Zapatero a tus zapatos. Luego, Conexión Cantarranas se va hasta el mayor campo de concentración nazi en Europa, donde murieron 1.1 millones de personas, y nos cuenta cómo hace la gente para vivir a pocos metros de ese lugar tan macabro. Cine Pirata, por otra parte, nos presenta la aclamada película Trainspotting, y La Piedra de la Locura nos relata quién fue el poeta Vicente Huidobro, uno de los mayores exponentes del llamado creacionismo. Después, Líneas Difusas nos da una interesante introducción a esa ciencia llamada antropología, y al cierre, La Vuelta de la Tuerca nos recuerda lo que ocurrió por estas fechas hace ya 25 años, la toma y retoma del Palacio de Justicia. Quédense con nosotros porque les tenemos noticias, música, historias y reflexiones para toda ocasión. Ahí perdonarán los baches que se puedan presentar, pero es que el operador de sonido tampoco se ha podido recuperar del aguardiente chiviado que se tomó en las ferias. Por ahora, la primera en pasar corriendo por el Puente de las Brujas es la Chiva Gorda. Esperemos que no se escuaje. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Sigan sin compromiso. La Chiva Gorda. Cambiar la terna para escoger el nuevo fiscal general de la nación parece que no es suficiente para que la Corte Suprema se decida de una vez por todas a elegir al funcionario encargado de las investigaciones criminales en el país. Por tercera vez, esta semana se presentaron tres nuevos candidatos a ocupar el cargo: Vivian Morales, Carlos Gustavo Arrieta y Juan Carlos Esguerra. Pero la Corte anunció que no va a ser posible tener fiscal antes del 2011. Lo que ocurrió esta semana es importante porque es la primera vez que un gobierno nuevo cambia los candidatos a fiscal escogidos por el gobierno anterior. También es la primera vez que se necesita hacer esto. El hecho se interpretó como otra muestra de que el presidente Juan Manuel Santos no tiene reparos en rehacer lo que dejó mal hecho el anterior gobernante. En todo caso, aunque al parecer los nuevos candidatos son más afines a la Corte, también es cierto que no son antiuribistas. Esperemos a ver si 9 candidatos y 14 meses más tarde por fin vamos a tener fiscal general. Como si no tuviera suficiente con los mal llamados falsos positivos, el Ejército Nacional vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora por un escándalo de abusos sexuales y asesinatos de niños en Tame, Arauca. 4 oficiales y 3 suboficiales han sido retirados de la institución por su incapacidad para controlar lo que hacían sus tropas. Hasta ahora hay un militar detenido que confesó haber violado a una menor, y están por salir las pruebas que indicarían qué ocurrió con los 3 hermanos de 14, 9 y 6 años que aparecieron en una fosa. El punto es que este caso volvió a poner en tela de juicio la manera como el ejército, que es un actor del conflicto armado colombiano, invade el espacio de la población civil y hace su propia ley en las veredas y municipios más apartados del país. En pleno Día de las Brujas, una mujer se convirtió por primera vez en presidenta de Brasil, el país más poderoso de América Latina hoy en día. Dilma Vana Rousseff, de 52 años y oriunda de Belo Horizonte, asumirá el poder en enero del año entrante. La elección confirma la tendencia latinoamericana de empezar a escoger mujeres después de una tradición de malas administraciones lideradas por hombres. Recordemos que antes de ella han estado personajes como Michelle Bachelet, Laura Chinchilla y Cristina Fernández de Kirchner, a quien por cierto no le ha ido muy bien. Además, contrario a lo que pasó en Chile y similar a lo que ocurrió en Colombia, el triunfo de Rousseff significa la continuidad del presidente de turno. También representa la continuidad de la izquierda moderada. Y mientras Brasil reafirmó que quiere seguir siendo de centro izquierda, Estados Unidos dio esta semana un vuelco a la derecha, o como dicen algunos, a la ultraderecha. El martes se celebraron las llamadas elecciones de medio periodo, es decir, unas votaciones de gobernadores y congresistas que ocurren en plena mitad de la administración de Barack Obama. Esto implica que si al presidente le ha ido bien en su gobierno, puede seguir teniendo mayorías. Pero como era de esperarse, el partido en el poder sufrió una tremenda paliza del electorado. La razón es más que evidente: Estados Unidos sigue en crisis y la gente no siente todavía que las medidas tomadas sean suficientes para llegar a quienes las necesitan. Por eso, el Partido Demócrata perdió 63 escaños en la Cámara de Representantes y así el Partido Republicano, o sea la derecha, se quedó con la presidencia de esa corporación. En el Senado siguen mandando los demócratas, pero parece que hasta aquí le llegó la fiesta a Obama porque el poder ahora lo tendrá que compartir con sus enemigos políticos. Y se me olvidaba contarles, los que estaban esperando que se legalizara la marihuana en California van a tener que seguirla fumando a escondidas. A Ponte das Bruxas. Wilson Pickett, una de las figuras más destacadas del soul norteamericano, hace a dúo con el joven cantante, compositor y guitarrista Johnny Lang la canción Call Me. Los dejamos con estas dos generaciones del soul norteamericano. El puente de las brujas. If you need a little loving, call on me. Oh yeah. If you want some kissing, call me, baby. All you got to do. Oh, I'll be right here at home. All you got to do is pick up your telephone and dial now. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. That's my number. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. And if you need a little hugging, call on me. Lord have mercy. And if you want some kissing, call on me, baby. All you got to do now. Oh, my lonely night, will you be alone? All you got to do is pick up your telephone and dial, baby. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. That's my 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oh, I'll be right there just as soon as I can. If I be a little bit late now, I hope that you'll understand. Oigan, ¿sí supieron que se murió el Pulpo Paul? ¿Ese que hacía predicciones durante el Mundial? Sí, por ahí me enteré de que lo echaron a la olla del almuerzo luego de tanta fama que ganó por predecir el triunfo de la selección española. Lo chistoso es que no pasó ni un día cuando ya le tenían el reemplazo. ¿Quién lo reemplazó? ¿El profesor Sutatán? No, en realidad estaban pensando en Regina Once, pero al parecer estaban buscando a alguien de un perfil más internacional. Pusieron a otro pulpo llamado disque Paul II, o sea que la cosa ya va a nivel papal, haga de cuenta como Juan Pablo II. Lo curioso del caso es que con este mundo tan tecnológico, donde nada se escapa de los cálculos y las probabilidades, nos importe tanto lo que prediga un simple pulpo. Y sobre todo, ahora que mucha gente se declara en contra de la religión, le hacen altar a un animal adivinador. Pues yo sinceramente le doy la razón a los que dicen que el mundo está tan avanzado que ya la única opción es volver a pensar como en los tiempos de las cavernas. Y con religiones tan aburridas como las que hemos tenido tradicionalmente, rezarle a un pulpo suena más interesante. Lo bueno es que hoy en día gente como Jessica se puede volver rica leyendo la mano o el tabaco. Y usted no se queda atrás, amigo mío. Usted bien podría montar un puesto en la calle para leer el I Ching o interpretar los cuchos del café. Aunque bueno, como ya tiene el puesto de venta de minutos a celular, simplemente le arma un campito ahí a la bola de cristal y listo. Y usted le puede abrir un campito en su puesto de tinto, perico y aromática. ¿Qué tal esta atrevida? Bueno, ya, cállense que me acaban de desconcentrar en la lectura de mi carta astral. Necesito saber si Júpiter está correctamente alineado para invertir una plateca que tengo por ahí guardada. Mejor dejémonos de especulaciones y cambiémoslas por exposiciones, porque enseguida llega Zapatero a tus zapatos para contarnos sobre la vida de una escultora. Daniel y Juana se pusieron en la tarea de indagar cómo decide alguien dedicarse a las artes en Colombia. Después, Conexión Cantarrana se va hasta el campo de concentración de Auschwitz, el mayor centro de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Este tenebroso lugar está ubicado cerca de Cracovia, en el sur de Polonia. Hasta allá fuimos el fin de semana de Todos los Santos a averiguar por qué es necesario mantener viva la memoria. El puente de las brujas. Hoy en Zapatero a tu zapato, la vida de una escultora. Digamos que tuve la fortuna de tener un papá pues con un imaginario así increíble, ¿no? Por un lado era la lectura, porque toda la parte moral y toda esa cosa la aprendimos fue a punta de fábulas. Y él siempre muy creador, porque también muchos juguetes nos los construía él mismo. Entonces nos hacía el ratoncito de una ruedita con un pedacito de lana, lo que sea, y uno veía el ratón ahí. Teníamos salidas de pura exploración, salíamos con nuestras cantimploras, con toda una gallada de chicos del barrio, y entonces hacíamos concursos de dibujo en la arena. Ya mi papá, llevábamos los patos, los perros, entonces era toda una exposición que muchos años después yo me hice ese corrido y era como a 5 cuadras de la casa nomás, y qué decepción, ¿no? Porque para mí eso era ir a África, por ahí al otro extremo del mundo. Yo siempre andaba detrás de mi papá, que está clavando la puntilla allí, sí, que construyó tal cosa, y yo siempre observándolo hacer cosas. Entonces para mí la infancia fue algo así extraordinario. Entonces yo tan de niña no me imaginé así como nada, porque yo me la pasé jugando a todo esto. Pues siempre estaba como más en plan de explorar, de leer, me gustaba, pero más fue como en el bachillerato. Ya como estudiar arte no me llamaba tanto la atención, pero quería estudiar en la universidad hasta que lo logré. En realidad no me descrestó tanto como entrar a la universidad, porque tal vez justamente por haber vivido como una infancia tan creativa, pues tampoco le presté atención a si las notas o no las notas, pero yo siempre estuve, fue como en una búsqueda en la universidad, como haciendo un laboratorio de investigación de la forma, del color, de todo esto, cosa que a veces con los maestros no fue fácil, porque ellos esperaban que uno en un semestre produjera un estilo, produjera tales cosas. Después ya llegué como a hacer mi tesis, y en esa época la tendencia en la universidad era hacer el proyecto tridimensional ahí, en yeso, en barro. Yo tal vez por esa nostalgia de la biología, pues me ocurrió que quería hacer un proyecto para una escultura marina, ¿no? Después se llamó el navegante imaginario, que era imaginario, no tenía un soporte físico. Eso, hacer trabajo en campo en la universidad en esa época, eso ni se lo habían imaginado nadie. El trabajo era casi como el de un obrero, un poco estar todo el día con el barro, el cemento, la varilla, la cosa, y yo estaba un poco cansada de todo eso. Tal vez por la teoría también, porque uno viendo pues las obras de escultores de fuera, con planteamientos del espacio tan osados a veces, ¿no? Entonces me fui a mi trabajo de campo y la pasé espectacular, ¿no? Porque estuve haciendo fotos, conocí Cartagena por todo lado. Allá en la base naval me facilitaron un bote con motor y con motorista y toda la cosa, y yo hacía mis recorridos todos los días por toda el agua de Cartagena, por todo lado. Y allá estuve hablando con los ingenieros sobre las boyas, descubrí la boya y me pareció una cosa espectacular. Pues una boya es un cuerpo que flota en el agua, que es el que da las señales, que es un faro que da las señales para los barcos. Y ella está, es un cuerpo que está suspendido por dos cadenas, hay dos cadenas a las que se mantiene atada a un muerto en el fondo, que es una cosa en cemento muy pesada. Y esa cadena tiene el doble de la profundidad de donde está la olla. obviamente que la marea sube y baja, pero entonces la olla tiene un área de movimiento limitada, y a mí me pareció, y ya encontré el pedestal para mi escultura. Entonces de ahí para adelante el problema era la forma, ¿cuál forma, no? Bueno, ya regresé a Bogotá con estos apuntes, con estas fotos, feliz de la vida, bronceada por el sol. A uno no le perdonan ser feliz, ¿no? Uno tiene que sufrir y haberse trasnochado y tener el ojo morado ahí del trasnoche y todo eso, ¿no? Me construí un acuario, me hice una boya y empecé a experimentar cosas ahí, a hacer dibujos. Y en el taller de soldadura autógena, pues yo hacía estructuras. Empecé a hacer estructuras de conchas. Y empecé a imaginar esa escultura cómo sería, con todo el efecto de la luz, de la tarde, de la esta, del movimiento, ¿no? Que de pronto pudiera dar señales y todo, pero obviamente también llevar a cabo una escultura es muy costoso, porque una olla cuesta mucho dinero, ¿no? Bueno, yo me hablé con una amiga arquitecta y después de haber hecho todas estas fotos de Bogotá y todo esto y hablar con ella, me dijo, oye, no, tú quieres hacer es como un audiovisual, como una cosa así. Y sí, encontré que era como la posibilidad ahí de como expresar un poco lo que estaba pensando. Entonces me hice un audiovisual, hice una bitácora del navegante imaginario también, así como empezar uno a decantar y a ver en realidad qué es lo que está pensando, qué es lo que está trabajando, que era eso, una búsqueda del espacio y del tiempo del movimiento, ¿no? Así que era como más bien una reflexión y no un trabajo de escultura tridimensional. Obviamente llegué a sustentar mi tesis y me cortaron la cabeza ahí, ¿no? Pero ¿dónde está? Muestra ahí, ¿dónde? Las tres dimensiones, ¿dónde? No podían tocar nada, entonces grave. Entonces hice un trabajo sobre los, como un ensamble, que se fue como tal vez cuando empecé un poco a hacer ensambles, con asadones, las picas, todos esos objetos que han tenido una historia, un trabajo, una rutina, y que después terminan por allá en las chatarrerías. Y pues también con esa reflexión de esta escultura urbana deteriorada, caída, abandonada, sí, ya fuera de contexto también, de época, ya a nadie le importa, ¿no? Hace poco le pregunté a una amiguita que tengo yo, que le dije, oye, mira, esta es, mostré una foto ahí de Mona Lisa, ¿no? Y le dije, ¿cómo te parece esta pintura? Me dijo, normal. Entonces con el arte también pasa eso, ¿no? Que historia y la reverencia y la cosa, pero es que a la gente de ahora ya hay cosas que no le dicen nada. Hay un gusto en principio por unos colores, por unas texturas y todo que a uno le atraen. Y luego, como te digo, pues estaban de pronto un rato ahí abandonadas y todo, pero hay otros momentos en que uno ya está como en el taller, como mirando los objetos, como viendo las texturas, como... Y bueno, algunos de esos empezaron, por ejemplo, con el ensamble de una hoja de serrucho con un mango de escopeta. Y entonces yo me puse a mirar estos dos de pronto y los ensamblé. Entonces, de alguna manera, el serrucho proyecta la imagen de la escopeta, ¿sí? Al estar ensamblados. Ese se llama artero, ¿sí? Que es como mañoso, como todo. Y entonces eso me empezó a llamar la atención, como de esas dos formas que se continúan. Y también tenía una cosa particular, y es que la hoja del serrucho es metal y el mango de la escopeta es madera. También ese contraste como de lo suave de la madera y la dureza del metal, los dientes del serrucho. Es un contraste fuerte y al mismo tiempo sutil. Mis objetos en general, la gente a veces los ve la primera vez y como que no pasa nada, no les llamará la atención, pero es como que tienen que después devolverse, ¿no? Y hacer otra mirada, ¿no? Y eso me gusta también porque mi trabajo se mueve mucho, digamos, como dentro de la ambigüedad. Yo creo que es de los trabajos más independientes que hay, porque uno es tan autónomo en lo que está haciendo ahí, ¿no? No tiene ni horario, uno a veces puede trabajar a la madrugada porque se despertó y no puede dormir, o la idea no lo deja dormir a uno, ¿no? Entonces uno sigue con la idea y uno se despierta a la madrugada y tiene que hacer un dibujo, hacer algo, y puede pasar días en que uno está obsesionado con una idea, y es también como una búsqueda, ¿no? De cómo soluciona ese problema, ¿no? Porque crear es tratar de solucionar un problema, el diseño es solucionar un problema, ¿sí? Hacer la vida más amable, como quiera que sea, ¿no? Yo pienso que todo ser humano tiene creatividad y el talento sí es como algo que cada cual trae, pero yo creo que de todas maneras hay que trabajar, que alguien puede tener talento y si no trabaja en eso y si no hace el ejercicio de estar en el ejercicio ahí de crear, pues de dibujar, de tener experiencias distintas sobre lo que está haciendo, pues no pasa nada. No, pues me llaman Dorenkis, Doriña, Dorothy, Dorita, Dorotea. Dorotea. Y soy la chica plástica de esas que van por ahí. De esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3. Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede más. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Conexión Cantarranas. Después de una hora y media de viaje desde Cracovia, atravesando paisajes que incitan a la calma, el bus se detiene en un parqueadero y empieza la parte dolorosa del recorrido. Sin previo aviso se llega a Oswiecim, un pueblito más conocido por su macabro nombre alemán, Auschwitz, el lugar donde ocurrió el mayor exterminio de personas durante la Segunda Guerra Mundial. La entrada a este museo del horror, llena de turistas impacientes y largas filas para pagar por una visita guiada y unos audífonos, hacen pensar que estamos en Disneylandia. Pero apenas se cruza la siguiente puerta aparece un letrero desgarrador: el trabajo os hará libres. Con ese mensaje en la entrada, rodeada de alambres de púa, recibían las víctimas su sentencia. En 6 idiomas, gente oriunda de este lugar le cuenta a uno que los trenes llegaban desde toda Europa cargados de gente convencida de que aquí en Polonia iban a encontrar un empleo, una casa y un pedazo de tierra. Aquí se exponen hasta los boletos que los judíos de países como Grecia tenían que comprar para poder venir a este paraíso prometido. Para muchos visitantes, este recorrido es simplemente más de lo que se puede procesar en 2 horas. Intentar imaginarse lo que pasó acá, cuando te explican las cámaras de gases que mataban a gente, que sigue habiendo ahí las cenizas, y ayer cuando veíamos el pelo de la gente que estaba ahí o la ropa de niño, y saber que a alguien se le pudo haber, cómo decir, hacer tanta crueldad a gente que no tenía nada, que no hizo nada en sí para merecer eso. Entonces como que... Y cuando ves las fotos y metes la cara en la gente y sabes la historia de la gente, que en el fondo hay un lugar donde se puede un poco ver, es como que es más todavía, te sentís identificado con las personas y como más involucrado por el problema. Ella es Maite Machado, una uruguaya de 23 años que le dedicó 2 días a la visita. El primero lo pasó en Auschwitz I, donde está el famoso letrero, y en el segundo vio Birkenau, el más grande de los 3 campos principales. En realidad hubo otros 45 campos satélites aquí. Hoy todavía es posible entrar a una de las cámaras de gas, donde murieron la mayoría de personas que llegaron aquí. Para medir la magnitud del horror basta con saber que los nazis asesinaron a unos 6 millones de personas en toda Europa. De ellas, 1.100.000 murieron en este mismo sitio entre 1940 y 1945. Los nazis alargaron las vías del tren para que pudiera llegar hasta la entrada de Auschwitz. Allí, un médico seleccionaba a la gente que servía para trabajar y al resto la mandaban a las duchas, como hacían llamar a las cámaras de gas. El 90% de las víctimas no alcanzó siquiera a vivir en el campo de concentración. Al enterarse de esto, John O'Hara, un turista oriundo de Birmingham, Reino Unido, comenta lo siguiente. Well, I think our generation that was born just after the war knew from our parents that something really bad happened there. Nuestra generación sabía por nuestros padres algo de lo que pasó, pero nunca supimos en qué magnitud. Este lugar debería estar aquí para siempre, para que las futuras generaciones sepan lo que pasó, lo que un hombre le puede hacer a otro hombre, y para que nunca vuelva a ocurrir. Teresa, una de las guías desde hace 7 años, admite que de vez en cuando le toca tomarse descansos de 3 días para dejar de pensar en Auschwitz. Es difícil porque el pueblo queda justo al lado. We inhabitants of the town Oświęcim live here. Los habitantes de Oświęcim vivimos a la sombra de este lugar. Hay mucho desempleo aquí, porque este lugar está asociado únicamente con las cosas terribles que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Al preguntarle por qué hay tantas viviendas justo al lado de Birkenau, Teresa expone razones de peso. But this is our national tradition because the esta es nuestra tradición nacional, porque los polacos perdimos nuestra tierra alguna vez y esa tierra ahora pasa de generación en generación. La gente que vive aquí cerca del campo de concentración son los guardianes, los primeros en poner flores y veladoras. En 2 días tenemos el Día de Todos los Santos y mucha gente polaca llegará aquí. Many Polish people will arrive here. Al salir de este museo del horror, es difícil recuperar la conciencia. Después de caminar por tantas barracas y terrenos cercados, hasta la sed desaparece. Solo un interrogante le queda a uno presente. ¿Por qué en el museo hay tantas fotos aéreas que muestran las filas de muertos, las cámaras de gas y las rutas de tren? ¿Por qué los que tomaron esas fotos, o sea los ejércitos aliados, nunca hicieron nada para detener la matanza? Eso mismo se pregunta Teresa, la guía, de regreso a casa después de una larga jornada. Joyas de la música colombiana. En 1957 nació en Atocorozal, Casanare, uno de los representantes más destacados de la música llanera, Arias Bigot. Aunque en su juventud se dedicó al comercio de ganado, en 1979 empezaría su carrera musical, cuando decidió participar en el Festival de Música Llanera de San Martín en el Meta. La siguiente es una de las composiciones que lo han llevado a convertirse en uno de los cantautores infaltables en el repertorio de la música llanera, Predestinación. ¡Ay! Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla. Que si entré en tu laberinto, pues la entrada y la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban y las rosas florecían, si la luna me guardaba traiciones que tú me hacías, el viento corrió en mi contra, las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor un día cantó y adornó mi fantasía. Con tus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarte del pensamiento, que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran, y es por esto que no niego que te quiero todavía. A los luceros y en vez de ellos me contesta la nostalgia, que por qué motivo lloro, que se olvida y que olvidarla, que la predestinación es la ilusión que se alcanza o no se alcanza, que en la vida no hay destino, lo mismo es quien lo labra, se presentan mil caminos y hay que saber cuál es el que uno se traza. Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza y el que quiere ser mejor. Hasta derriba montañas, yo que pinté tu hermosura sobre la nube más alta y que bajé las estrellas que iluminaron tu cara. Despejé los nubarrones de la lluvia cuando pasa para que el sol mañanero alumbrara en tu ventana. Cuando verás que el amor, siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama. Que mi cariño es el mismo y aunque te encuentres casada, mis brazos están abiertos esperando tu llegada. No ves que mi corazón solitario no se amaña y mis pies están cansados, porque no ayudas a cortarme la distancia. Lo que te quiero decir es que regreses mañana, porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba. Yarobunin chigum, Manya de Dariru, Tiko Keshimida. Antes de irnos por un tinto a la cocina y de salir a la tienda por galletas, queremos dejarlos con cine y poesía en el próximo bloque del Puente de las Brujas. Me parece muy buena idea, porque aquí ya están Javier Tolosa y Gabriel Gómez agarrados de las mechas por ser el primero en salir al aire hoy. Pero aprovechando la presencia de nuestro delegado de rifas, juegos y espectáculos de Quinta, le dejamos al Pulpo Pol II la tarea de elegir al ganador. Así que ya llega Cine Pirata, que hoy nos reseñará la película Trainspotting. Esta cinta nada tiene que ver con el pasatiempo de meterse a las vías de los trenes para seguirles la pista, como lo indica su nombre en inglés. Más bien es el cruce de varias historias de adictos a la heroína. Luego llegará Gabriel con su Piedra de la Locura, que esta vez se mete en la vida del poeta chileno Vicente Huidobro, una de las voces más representativas de la literatura latinoamericana y exponente del creacionismo. Perdón, Gabriel, pero el Pulpo parece que prefiere el cine a la poesía. O tal vez prefiere guardar lo mejor para después. Sigan con nosotros. Cine Pirata presenta Trainspotting. Girando el círculo de sus amigos alrededor de la figura de Mark Renton, el personaje principal de la película interpretado por Ewan McGregor, un antihéroe contemporáneo, drogadicto e inoficioso que va narrando con voz en off sus pensamientos a la par que se desenvuelve su caótica vida, esta obra del director inglés Danny Boyle sigue a dicho grupo de desadaptados en una zona deprimida de la ciudad de Edimburgo, mientras intentan responderse en lo que les da su nublada conciencia a la pregunta por el sentido de la vida y su verdadero valor en un mundo que parece carecer de ambas cosas. Trainspotting, película escocesa estrenada en 1996 con guion adaptado de John Hodge, basado en la novela homónima de Irving Welsh, es un drama satírico acerca de una generación entera de jóvenes sin aspiraciones ni sueños a su paso por el mundo, para quienes elegir la vida, como suele repetir Renton, no significa otra cosa más que seguir a la masa y llevar una vida normal, lo cual implica para ellos una opción mucho más complicada que la de ser unos simples junkies, pues el adicto no trabaja, no tiene pareja, no tiene responsabilidades ni moral y solamente tiene que preocuparse de conseguir el dinero para costear su adicción. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a big television. La película causó controversia en su tiempo, ya que se decía que fomentaba el uso de drogas entre la juventud, generando un auténtico escándalo en los medios conservadores, tanto por su estética como por su contenido, teniendo en cuenta que hasta entonces jamás se había tratado en el cine de forma tan abierta el tema de la drogadicción, con escenas que mostraban los procedimientos de los adictos sin ningún tipo de escrúpulo y diálogos certeros y descarnados que ponían al espectador en una situación incómoda frente al tema, es decir, libre de prejuicios. El título Trainspotting tiene un doble significado. Por un lado, hace referencia a un pasaje del libro no tratado en la película en que los personajes Begbie y Renton conocen a un borracho en la estación de trenes. Ellos usan la estación para hacer sus necesidades y el borracho les pregunta, intentando hacer un chiste, si están haciendo transpotting, es decir, un singular pasatiempo en el Reino Unido que consiste en ver pasar trenes. Por otra parte, hace referencia al argot escocés, en donde el término transpotting significa buscar una vena para inyectarse droga. Transpotting fue nominada a 3 premios de la Academia Británica de Cine en 1996, incluyendo a John Hodge al Mejor Guión Adaptado, Mejor Película y Mejor Película Británica. Hodge ganó en su categoría y también lo hizo al Mejor Guión en el Evening Standard British Film, y aunque fue igualmente nominado para un Oscar, al final no pudo obtener el galardón. Por su parte, Ewan McGregor, el actor principal, fue elegido Mejor Actor del Círculo de Críticos de Cine de Londres, los premios BAFTA de Escocia y la revista Empire. Mas sin embargo, el mejor premio de todos ha sido saber que Transpotting es considerada hoy una de las películas de culto de los años 90 y una de las mejores del cine de todos los tiempos, junto a obras de enorme valor. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. La piedra de la locura. Vicente Huidobro es un escritor del que quería hablar hace tiempo. Es uno de los más grandes poetas del siglo XX. Nació y murió en Chile, pero su vida fue un viaje interminable: Argentina, España, Francia, Estados Unidos, Uruguay. Nunca dejó de ir de un lado a otro, guiado por un sentido del destino y de la literatura que lo hizo conocer a los más importantes miembros de las vanguardias literarias del siglo XX: Tristan Tzara, Max Ernst, André Breton, Guilén Apollinaire, Jean Cocteau, Paul Éluard, Pablo Picasso, Juan Gris, Luis Buñuel y muchos más. Su vida y su obra fueron muy controversiales. Creía ser descendiente del Cid Campeador e hizo su propia versión del mío Cid, una obra que lo dio a conocer dentro de los círculos más importantes de la literatura europea. Abandonó a su primera esposa y a sus hijos después de 15 años de matrimonio por una mujer de tan solo 18 años, Jimena, con lo que se casó poco después por el rito musulmán. También fue masón y comunista, y capitán del ejército francés durante el último año de la Segunda Guerra Mundial. Mantuvo duras conversaciones con críticos y otros escritores, en especial con Pablo Neruda. Murió como resultado de sus heridas de guerra en 1948. Uno de sus últimos versos fue el de su epitafio: «Abrid esta tumba, al fondo se ve el mar». Nos despedimos por hoy con el grito de la piedra y de uno de sus más grandes poemas: «Días y noches, te he buscado». Días y noches te he buscado sin encontrar el sitio en donde cantas. Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo. Te has perdido entre las lágrimas. Noches y noches te he buscado sin encontrar el sitio en donde lloras. Porque yo sé que estás llorando. Me basta con mirarme en un espejo para saber que estás llorando y me has llorado. Solo tú salvas el llanto y de mendigo oscuro lo haces rey coronado por tu mano. Nina Simone, cuyo verdadero nombre era Eunice Kathleen Waymon, fue una compositora, pianista y cantante norteamericana que murió en el 2003 en Francia y que hoy nos visita desde el más allá para acompañarnos con una hermosa canción que aparece en su álbum Compas Jazz de 1991. Los dejamos con Feeling Good. El puente de las brujas. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. dawn is a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Muchachos, por ahí estuve leyendo en la prensa que los servicios médicos en San Vicente de Chucurí por fin se modernizaron. Pero estando fuera del país es como complicado saber si la noticia es cierta o es inflada. Pues Edgar, creo que su malicia indígena le da para sospechar que una noticia tan buena no pueda ser totalmente cierta, menos en un lugar como este. Lo que sí supe es que aprovechando las ferias del pueblo, el gobernador de Santander se trajo un par de ambulancias, al parecer muy bien equipadas. Pues ya iba siendo hora, porque incluso dentro del equipo de trabajo del Puente de las Brujas podemos dar fe del calvario que significa llevarse a un familiar de urgencias para Bucaramanga. Por ahí me contaron de un viaje de emergencia que se demoró 8 horas. Bueno, pero el problema no es tanto las ambulancias, sino de recursos para ponerles gasolina y mantenerlas en buen estado. Y ni siquiera eso, ¿qué saca uno con tener en dónde llevar a los enfermos si ni siquiera hay un buen centro médico en dónde meterlos? Eso creo que ya es harina de otro costal, pero espero que el gobernador haya aprovechado la fiesta para darse una pasada por el pueblo y ver lo necesitado que está. Aunque en medio del jolgorio es como complicado pensar en solucionar problemas. Y hablando de pensar, paremos oreja porque ya llega el Puente de las Brujas. Líneas difusas, el espacio de reflexiones nada difusas de Jessica Tolosa. Hoy Jessica nos habla sobre el mundo de las ciencias sociales llamado antropología. Después pasa por el puente la Vuelta de la Tuerca, que aprovechó los 25 años que está cumpliendo la toma del Palacio de Justicia para refrescarnos un poco la memoria. Líneas difusas. El trazo de hoy. El arte de parecer ciencia. Esta vez me uno a mis amigos de Zapatero a tus Zapatos para hablarles de un oficio o un arte del que se desconocen los límites, al que se llega por curiosidad o por altas dosis de Discovery Channel y que inició siendo una labor de colonizadores, buscadores de tesoros, viajeros e inmigrantes. Estas líneas son frutos de mi infinita ingenuidad que asume la existencia de algún oyente interesado en la antropología. ¿Qué fue lo que usted estudió?, me preguntó una mujer joven que integra mi parentela. Antropología, le dije. Ah, eso es lo de los huesos de dinosaurios, ¿cierto? No, le respondí. No solo mi pariente ha dado su versión de este oficio. Otros me han dicho, eso es lo que estudia la Tierra, ¿no? No, digo, eso es la geología. Claro, eso es lo de las pirámides de Egipto y las tumbas, dicen otros. No, respondo de nuevo, eso es arqueología. Un momento, eso hace parte de la antropología. Pero claro, de la antropología que se estudia en Oxford, Harvard o Cambridge. Y finalmente, entre tantas versiones y significados, me ponen a dudar en verdad. Yo misma me preguntaba qué era eso un poco antes de ingresar a mis primeras clases. Nunca lo descubrí, o mejor, todos los días intento descubrirlo. Una definición de este oficio se la escuché hace poco a un antropólogo australiano. La antropología es el arte de relatar, pero sin admitirlo ni decirlo en voz alta, para que las ciencias no se perturben. Para este hombre que andaba con camisa hawaiana, sandalias y medias rojas en pleno aguacero bogotano, la antropología no es más que el intento por tratar de explicar lo inexplicable, como lo harían las artes, asegurándose, eso sí, de que eso que se explica tenga suficientes elementos de la realidad y otros tantos de la ficción, pero sin que se noten demasiado estos últimos, y si se notan, habrá que llamarlos interpretaciones. Me gusta asumir la antropología como un curso que aún sigo haciendo, como una lección diaria, no como una profesión que se aleja de mi cotidianidad y de mi experiencia con el mundo. Tal vez por eso me gusta la definición de la antropología como el oficio del narrador, porque el narrador no descansa, él huele, saborea, ve y vive el mundo, luego reflexiona y escribe. Yo lo he asumido de ese modo, tal vez por eso no consigo trabajo. Perdón, a veces se me olvida que le hablo a un futuro o futura antropóloga imaginaria y puede que los desanime con estas revelaciones. Yo me topé con la antropología porque quería estudiar artes y la mayoría de los artistas frustrados terminan estudiando antropología. He aquí un primer requisito. Me imaginaba metida en un museo todo el día contemplando lienzos y visitando exposiciones. Supe por las enciclopedias de mi casa que una gran cuota de antropólogos trabajaban en museos, así que decidí apostarle a un oficio del que no sabía nada y al que me apresuré por su cercanía con los espacios para el arte. El único acercamiento laboral que he tenido con un museo se lo debo a mi madre. Ella, en su afán por conseguir oportunidades para su primogénita y todo esto combinado con la ingenuidad que caracteriza a la mayoría de las madres, envió una carta a la entonces directora del Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Le ofrecía, a cambio de un puesto para mí, 2 aguacates, 1 libra de chocolate y, por supuesto, su devoción eterna. Por fortuna para mí, no logró conseguir la dirección de Vera Grave, a quien le tenía preparada otra pistola. Para mi sorpresa, recibimos una respuesta de la directora del museo animándome a visitarla, pues era ella una gran comedora de aguacates. La susodicha no me recibió en su oficina como decía en su carta, dándome así un anticipo de lo que sería la experiencia laboral de alguien que no tiene palanca, experiencia ni posgrados y que solo ofrece aguacates a cambio de trabajo. A pesar del incidente y de muchos otros, seguí con mi curso antropológico, pero me di cuenta a tiempo que tendría que aprender algunas otras cosas. No teman, el antropólogo no muere de hambre. Muchos están dedicados a la astrología, la adivinación, la publicidad, la industria del entretenimiento y el marketing. Los menos ambiciosos tienen tiendas de artesanías, restaurantes, bares y ONGs. Yo, mientras, hice mis respectivos cursos de tejido de manillas, carpintería, cocina, papel reciclable, quiromancia y el resto de las mancias, bordado, modistería, peluquería y origami. Esas son cositas que pueden sacarlo a uno de un aprieto. El oficio del narrador que ha estudiado antropología no necesita de contratos de prestación de servicios por 2 meses para seguir contando el ambiente que lo rodea, porque como todos los oficios, solo se necesita de disciplina, curiosidad, constancia y pasión para hacer de cada día un cúmulo de encuentros y reflexiones. No quisiera que mi oyente idealizado desista de sus pretensiones antropológicas. Es más, lo animo a que empiece desde ya, preguntándose sobre el lugar que habita y los seres que comparten con él. Imagino que no he resuelto ninguna inquietud, entonces diríjase a su biblioteca o café internet más cercano y consulte qué es la antropología. He aquí el segundo requisito. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. La vuelta de la tuerca. El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30 de la mañana, comenzó la toma del Palacio de Justicia, llevada a cabo por el grupo subversivo M-19, quienes resistieron durante 2 días a la acción de la policía y el Ejército Nacional, que intentaban recuperar el edificio. El M-19 fue un grupo insurgente que nació a partir del fraude electoral de 1970, que llevó a Misael Pastrana Borrero a la presidencia del país. Como consecuencia de esto, Jaime Bateman y Álvaro Fayad, entre otros representantes del ala socialista del Partido Opositor, conformaron el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, denominado así en recuerdo del día en que se llevaron a cabo los comicios. Pero la toma del Palacio de Justicia no fue la primera acción de este grupo guerrillero. El 17 de enero de 1974 llevaron a cabo su primer acto subversivo, mediante el robo de la espada de Bolívar. El 31 de diciembre de 1978, el mismo grupo revolucionario extrajo más de 5.000 armas de las instalaciones del Cantón Norte del Ejército Nacional, y el 27 de febrero de 1980, un grupo de 16 hombres se tomó la Embajada de la República Dominicana mientras se celebraba en ella una recepción diplomática con representantes de numerosos países. Sin embargo, el acto más notorio y polémico fue la toma del Palacio de Justicia. El incidente continúa sin ser esclarecido totalmente, ya que de una y otra parte se siguen lanzando acusaciones de tanto en tanto. Los exmiembros del M-19 han afirmado en varias oportunidades que el ejército deliberadamente sacrificó a muchas personas al abrir fuego, mientras que la institución armada y otros sectores de la política colombiana consideran que ante las declaraciones lanzadas por el M-19 durante la toma, no era posible negociar una salida que no condujera a una humillación estatal. En años recientes se ha comprobado que civiles, empleados de la cafetería y otros trabajadores que habían salido con vida del edificio fueron posteriormente desaparecidos, torturados y ejecutados por miembros del ejército, hechos por los cuales algunos oficiales y suboficiales han enfrentado juicios, entre ellos el coronel Plazas Vega. También se ha argumentado que al menos un miembro del personal del edificio, el magistrado Carlos Horacio Urán, habría sido sacado vivo del Palacio de Justicia por miembros de las Fuerzas Armadas y luego reintroducido al mismo, donde fue presentado como muerto en combate después de haber fallecido como consecuencia de recibir un disparo en la cabeza. Hoy se cumplen 25 años después del holocausto del Palacio de Justicia, cuyo suceso aún continúa sin esclarecerse para la mayoría de los colombianos. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. El tiempo va pasando y este puente se está cerrando. Ya casi se nos cumple nuestra hora de visita semanal a la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y estamos a punto de concluir nuestro programa número 48. ¿Pero por qué tan rápido? Si la estaba pasando tan bien. Justo cuando estaba empezando a equivocarme menos en la grabación. Pero así es la vida. Primero nos preocupamos porque no tenemos tema y luego nos quejamos de que se nos acaba el tiempo rápido. Pero nos damos por bien servidos. Hoy pasaron por acá desde una escultora hasta un poeta chileno y desde unos adictos a la heroína hasta las víctimas de un campo de exterminio. Por ahora solo nos resta desearles una feliz tarde y un muy buen fin de semana. Queremos enviarles un saludo caluroso a los oyentes de San Vicente Estéreo, en especial a los que nos siguen a esta hora por la señal en internet. Recuerden que si tienen comentarios que hacernos, quieren averiguar más sobre nosotros o les gustaría mantenerse informados sobre el programa, pueden visitar www.elpuente.tk. A propósito, muchísimas gracias a esas 201 personas que hasta ayer nos seguían en Facebook. Es que hay gente muy desocupada en la vida. Pero bueno,